En el capítulo anterior de Se nos rompió el amor, Cataluña y España sufren un aparatoso accidente de tráfico cuando volvían a casa después de que Cataluña le preguntase a los hijos de estos con quién se quedarían en caso de que se separasen. Cataluña yacía inconsciente en el coche mientras España lloraba su pérdida. De tanto usarlo. Se nos rompió el amor. Capítulo 5. Pasión, romance, traición, intriga. La historia de amor más hermosa jamás contada entre Cataluña y España. Se nos rompió el amor. España deambulaba por el hospital esperando para poder hablar con algún médico. Algún médico que le explique en qué estado se encuentra Cataluña. ¡Doctor! ¡Doctor! Doctor Rapp, por favor. ¿Cómo estás? ¿Saben algo? Necesito saber, doctor Rapp. ¡Hágame saber! ¡Hágame saber, doctor Rapp! ¿Cómo está Cataluña después del batacazo del domingo? Tranquilícese, por favor, suavecito ese flow. ¿Es usted familiar de... A ver... ¿Cataluña? Sí, soy su dueño... soy su pareja. Dígame, doctor, ¿cómo está? En principio parece estable, pero en estos casos nunca se sabe. Físicamente se encuentra bien, ha tenido mucha suerte, pero el impacto ha sido muy fuerte y sufre un severo traumatismo anoencefálico. Hace unos minutos que ha recuperado la conciencia, pero parece muy aturdida. No recuerda qué ha pasado y dice cosas sin sentido. Fue culpa mía, lo sé. ¿Me puede decir qué le ha dicho? Me ha parecido oír algo como mayoría excepcional, no para de repetirlo, ¿sabe usted qué puede ser? Sí, bueno, más o menos, pero no creo que ahora tenga importancia. ¿Puedo verla? Bueno, le estamos haciendo varias pruebas para descartar daños cerebrales. Creo que es mejor que espere a que se recupere un poco. Una enfermera le acompañaría a la sala de espera, pero la hemos despedido por los recortes, ya sabe. Así que entreténgase buscando la sala usted misma. Cuando pueda verla, le avisaremos. ¿Por megafonía? Por megafonía, dice. Como si tuviéramos dinero para andar gastándolo en esas chorradas. Vaya a dar una vuelta, Andrés le dirá algo dentro de un rato. ¿Andrés? El revés. Es un parado que da los avisos a cambio de propinas. Y será mejor que sea generosa con las propinas y sabe con quién le conviene. Dos horas después, España recibe el aviso y se acerca al trozo de pasillo abarrotado donde yace Cataluña. Joder, puto Andrés, vaya sablazo me ha pegado. Hola, Cataluña, ¿cómo estás? Hola, ¿quién es usted? ¿Cómo que quién soy? Soy España. No me digas que no te acuerdas de mí. Doncs no sé qui és vostè, no em sona de res. Espanya diu... Quin nom més absurd. Però Catalunya, què dices? ¿Por qué hablas así de raro? ¿No recuerdas? Tú me quieres. Llevamos años juntas. Somos una unidad de destino en lo universal. Hola, guapa. Qui és aquesta senyoreta? Què me la podria presentar? Trobo que és molt, molt bufona, eh? Espanya, diu. Ai, quin nom. Però, doctor, què demonios le passa? ¿Por qué habla así? ¿Por qué hace como que no me conoce? No sé cómo decirle todo esto. Mire, aquí tiene una de las pruebas que le hemos hecho. Como verá, los resultados, por lo que parece, son muy claros. Pero, doctor, esto es un puzzle a medio hacer de lo que parece ser una foto de un chimpancé despiojándose. Joder con la pija, encima querrá que le hagamos un tag, si no tenemos un duro. Los pitidos que oye de fondo son el tono de mi móvil. Pues... lo siento, doctor, es que mis conocimientos en neurología y chimpancismo son escasos. Pues esto es lo que hay y esto es lo que pasa. Si no quieres caldo, toma 7 tazas. Y en este caso la prueba no podría ser más concluyente. Pero dígame qué pasa de una vez. Necesito saber. ¡Hágame saber, doctor Rapp! ¡Hágame saber! Pues verá, Cataluña sufre... ¡amnesia! Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega. ¿Será capaz de recordar que quería separarse? ¿Sabremos algún día qué dijeron sus hijos exactamente? ¿Aprovechará España la situación para volver a conquistar a Cataluña? Lo sabremos en el próximo capítulo de... Se nos rompió el amor. Se nos rompió el amor de tanto usarlo.